desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Mira. Tranquilo, a ver. Yeah.

cena. Ay, también de late night snack. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. A la hora que tú quieras, baby. La mezcla, mami, la mezcla. No sea mal pensada. Ok, preparándote la próxima hora, buscando tres oyentes más para llevar a los conciertos. Prepárame la línea telefónica rápido ahí, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús.